Están arriba en la casa de mi suegro, allí donde Ludi, en el patio, en el corral, que aquí decimos el corral.